como es Chaco Forever, hoy está cumpliendo 109 años y tenemos la suerte de estar hablando vía telefónica con Héctor Gómez, que es su presidente. Gómez, buen día. Primero, gracias por recibir nuestro llamado y después, feliz cumpleaños. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por el saludo. ¿Cómo están viviendo este nuevo aniversario y esta nueva actualidad que tiene el fútbol de Chaco Forever, que está en los mejores escenarios? No, bueno, muy contento. Creo que uno de los mejores cumpleaños que hemos puesto en estos años de trabajo a la institución en un inmejorable lugar, donde con un franco crecimiento y una reactivación en nuestra parte deportiva del club impresionante, y a eso agregarle el logro deportivo que tuvimos muy importante en diciembre, no solo para Forever, sino que para el fútbol chaqueño, estar en los primeros planos de del fútbol nacional es muy importante y nos va a permitir, si hacemos un buen trabajo, que podamos crecer todo alrededor del fútbol. Así que hoy un día especial para disfrutarlo con la familia forevista, claro, más fuerte y más vivo que nunca. Claro, porque hay que decir esto también. Si bien el logro futbolístico pone a Chaco Forever en este torneo nacional con los mejores equipos de fútbol de Argentina, también hay que decir que Chaco Forever no es solamente fútbol, sino que este impulso repercute en todas las disciplinas que tiene el club y obviamente revitaliza a este club chaqueño. Sí, esto la verdad que es importante porque el club tiene alrededor del fútbol, desde el inicio de nuestra gestión, nos hemos propuesto darle una vida social y para eso incluimos varias disciplinas deportivas que han crecido mucho durante todo este año. Muchas veces la gente se deja rodear y mira solamente el éxito deportivo y la verdad que para lograr un éxito hay un gran trabajo dirigencial durante mucho tiempo para poder lograrlo. Muchas veces se puede, muchas veces no. Pero lo importante es que el club tuvo un crecimiento enorme en su vida social. Claro, y eso también se ve reflejado, volvemos ahora sí al fútbol, se ve reflejado cada vez que Forever juega la 9 de julio, un estadio completo. Sí, la gente, a ver, eso no cabe duda. Forever es el club más popular del litoral argentino, el club más grande, el club de los chaqueños, y por supuesto que la concurrencia que tiene y el acompañamiento, el fútbol chaqueño, así que por eso sé lo que convoca Forever, sé en el lugar donde estamos y lo que puede generar Chaco Forever. Perfecto. Bueno, mi promesa fueron 2 minutos y ya estamos terminando. ¿Qué? Yo cumplo. Gómez, bien. ¿Qué se tiene previsto para hoy? Porque hoy, aparte que hay fecha, hoy Forever juega de local, hay otras actividades que en realidad comenzaron comenzaron desde anoche. Sí, anoche empezó una caravana a los hinchas que por suerte salió todo lindo, todo bien. La verdad que es muy lindo que hagan eso porque es el cumpleaños de todos nosotros. Hoy nosotros formalmente tenemos un partido importantísimo de 6 puntos contra un rival directo en la pelea de la permanencia, que hay que abstraerse de todo esto y mentalizarse en eso. Y además el club tiene previsto desfilar con todos sus chicos, toda su disciplina ante el partido, que la gente vea lo que es Forever hoy. Y después, además, en el entretiempo tenemos un show de música del grupo Copados. Y después, al final del partido, tenemos previsto cerrarlos con fuegos artificiales. Así que, perfecto. Así que la gente que vaya a disfrutar, porque hoy, más allá del fútbol, es un día de fiesta. Hace muchos años no podemos festejar un cumpleaños en un partido oficial. Y eso es lindo. Por algo nos tocó esta fecha así. Y nos tocó para que podamos disfrutarlo entre todos, así que muy contento. ¿Sabe lo que es lo mejor o lo más lindo que tiene hoy por hoy el fútbol de Chaco Forever? Es que volvió la familia. Sí. Hoy se puede ver. Pero para eso hay un trabajo enorme de principalmente mío, y un grupo dirigente para erradicar la violencia, porque cuando hace muchos años a mí me balearon mi casa y salí a plantear todo esto, yo era el loco de la película. Y ahora, hoy, me siento con una alegría enorme porque vos te vas a la cancha y ves la familia. Eso quiere decir que cuando uno emprende algo con esfuerzo, sacrificio, honestidad y sinceridad ante la gente, suceden estas cosas. Así es. Bueno, mis felicitaciones nuevamente. Esta noche el negro está de fiesta y la vamos a pasar muy bien. Le digo la vamos porque mi corazón tiene sus colores. Y que le vaya muy bien y que siga cumpliendo años de manera exitosa a este club tan lindo y tan grande del norte argentino. Gómez, gracias por recibir nuestra llamada nuevamente. Gracias a ustedes por llamar. Hasta luego.